Así es, estamos ya en el momento de conocer las propuestas que se dan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted o sus hijos quieren acercarse a la producción audiovisual en la Casa de la Cultura, se están llevando a cabo estos talleres y habrá una segunda temporada. Para conocer todos estos pormenores, hemos invitado a Edison y Víctor Pozo, quienes están a cargo de la producción y de la realización de estos talleres. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias, Laura, por la invitación y gracias por compartir nuevamente en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto volver a la casa donde antes realizábamos los programas aquí y ahora como realizadores de talleres de producción audiovisual. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, y de hecho, entonces, vamos a conocer. Sé que ya están ustedes con un primer grupo. ¿Cómo les ha ido? Nos ha ido súper bien porque los chicos son proactivos. Ellos están bien interesados en lo que es la producción audiovisual y nosotros precisamente eso es lo que pedimos a quienes estaban interesados, que tengan algún tipo de afinidad por la producción audiovisual, que les guste el cine. Ellos hasta el momento han sido proactivos, los ejercicios que han realizado lo han hecho en tiempo récord, 15, 20 minutos que le damos para que puedan realizar unas producciones ya totalmente práctico. ¿Por qué, Laura? Porque estamos haciendo el taller, aparte de teórico, práctico. La metodología que utilizamos es 45% teórico y 65% práctico. 55% práctico. ¿Los asistentes entre qué edades nomás están? Tenemos asistentes entre los 14 años hasta los 28 años, el más adulto. Y están con unas ideas que para los universitarios les dejarían con la boca abierta. En poco tiempo es la agilidad que creo que hoy en día los jóvenes demandan de una universidad o un instituto. Ser más didácticos en la enseñanza, hacerlo más práctico, con ideas, vienen con ideas nuevas, lo que nos ha inundado el mundo tecnológico, los youtubers, gamers y todo eso, es una retroalimentación que, viendo a esta nueva generación, nos deja con la boca abierta. ¿Cuáles son los temas que más les llama la atención a los jóvenes y que los ponen a consideración en este taller? Los temas que más les llaman a consideración y los que prestan más atención es acerca del uso adecuado de una cámara de celular, de una cámara fotográfica, de una cámara de profesional de filmación. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en las redes sociales, por lo general, las filmaciones que vienen es en forma vertical y no en forma horizontal, que es la adecuada. Entonces ellos, a partir de un buen manejo adecuado de las cámaras, y de ahí nos adentramos a lo que son los planos de filmación. Plano medio, plano americano, plano general, entre un sinnúmero de planos, angulaciones, movimientos laterales, movimientos de seguimiento. Todo eso es lo que les llama la atención, pero más allá de la teoría, como te repito, es la práctica. Porque a ellos les gusta estar activos, les gusta que después de una breve explicación ellos salgan a los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a los bellos exteriores que tienen aquí, para poder realizar sus producciones. Ahora, una vez que los chicos que están asistiendo a esta primera temporada, ¿qué harán ustedes, por ejemplo, con los productos que salgan? Precisamente en eso estamos planificando una exposición que preveemos pueda ser realizada en conjunto con la Cinemateca, para así poderlo transmitir y que puedan ser visualizados por la mayoría de familiares, amigos, incluso los directivos. También tenemos pensado enviar algunas cartas de invitación para que nos acompañen tanto el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, el director de la Cinemateca, de la radio también. He conversado un poco con Patricio, a ver si también nos puede acompañar. La fecha todavía está pendiente, pero es tanto así que el taller se acaba este viernes. Este viernes 16. Precisamente. Exacto, pero los estudiantes nos han pedido querer presentar un producto bien finalizado. Así que hemos estado conversando con ellos y nos han dicho, este viernes complicado, el siguiente mejor extendámonos unos 15 días y estamos pensando en un miércoles o jueves donde la gente tanto familiares y gente que podría estar acompañándonos en la proyección, se acerquen de aquí, de este viernes, casi en 15 días, sería una proyección de alrededor de unos 8 productos que podría dejar con la boca abierta. ¿Estos 8 productos de cuánto tiempo cada uno? Tenemos unos intervalos permitidos de 3 minutos y medio hasta 5. Van a ser cortometrajes que van a tener una elaboración y una producción que va a tener un precedente muy importante, porque estos chicos temática tienen... Temática libre. Temática libre. Unos chicos quieren proponer lo que es el tema de hacer un video musical. Hay otros que quieren hacer temas sociales, y los temas que ellos están planteando son súper interesantes. Y mira, Laura, la temática que ellos y la proactividad que ellos le ponen al asunto es súper interesante. Como menciona Víctor, ellos nos pidieron un poco más de tiempo para presentar los productos. Nosotros aceptamos porque la cuestión es que ellos proyecten un producto ya de calidad, que lo hemos visto hasta el momento con los ejercicios que les enviamos incluso a casa. Y esto es totalmente opcional. Ellos tienen la voluntad de hacerlo o no hacerlo. Y ellos nos han mostrado unas realizaciones súper interesantes, que también serán proyectados unos pequeños cortos que han realizado en sus casas. En cuanto a estructura, ¿cuál están manejando? Estructura aristotélica, ¿o qué tipo de estructura lo están haciendo ustedes? Nosotros estamos haciendo una estructura más ampliada. O sea, nosotros no nos estamos basando netamente en una estructura aristotélica. Nosotros estamos dejando a la imaginación de los chicos que comiencen a producir. ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos a una estructura, ellos comienzan a cerrarse y a ver una sola forma de la realización. Obviamente nosotros nos manejamos de manera lineal con las producciones. O sea, una historia que sea contada brevemente. Ahora, tengo entendido que, si bien es cierto, ustedes dicen, no vamos a concluir este fin de semana este taller, vamos a dar la oportunidad de que los chicos que están actualmente continúen, pero también abren la posibilidad de que se inscriban niños, jóvenes, adultos, a partir de la siguiente semana que se empezaría el nuevo taller. Precisamente en eso también estamos trabajando, para ver la posibilidad de extender un poco más el plazo, porque ha habido gente que nos ha estado escribiendo, nos ha estado llamando para que pueda participar de los talleres de producción audiovisual. Exactamente, una accesibilidad en el horario, porque o los adultos trabajan de lunes a viernes y nos han dicho, ¿por qué no hacerlo en la noche? ¿O fin de semana, tal vez? O el fin de semana, exactamente, y se acordó para hacerlo talleres, se diría de forma intensiva, en 4 días, sábados, en los cuales llegaríamos con el mismo enfoque de lo que se ha estado impartiendo en estas 2 semanas, pero en este caso, como más ha habido una demanda también de la gente adulta que se ha interesado, sería ese el target, pero no estaríamos complicados de recibir también adolescentes, porque ha habido una buena dinámica, vienen con ideas, es lo que contábamos, 14 años con alguien de 28, como que hay una tremenda brecha, pero se les prende las ideas. En el momento de producir, ellos comienzan a enfocarse solo en eso. Incluso nosotros al inicio ni les dijimos que se presenten con las edades. Nosotros solo les dijimos que se presentaran con sus nombres y que expusieran una anécdota. Una anécdota para refrescar un poco. La mía, por ejemplo, fue que en un momento cuando empezaba con la producción audiovisual, yo me había olvidado de, cuando estaba haciendo una entrevista, me había olvidado de ponerle play a la grabación. Y eso a los chicos como que les dijo, mira, a través de las anécdotas nosotros vamos aprendiendo que hay ciertas cosas que nosotros vamos aprendiendo. Equivocarse no está mal. De hecho, así nosotros aprendemos. Y después de eso nosotros seguimos formándonos. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos para las personas que van a inscribirse en este taller? ¿Qué deben traer o ustedes facilitan lo que son cámaras? No sé. El único requerimiento es que traigan su teléfono celular y aparte que tengan, como les habíamos mencionado, las ganas de hacer cine, las ganas de hacer producción audiovisual. Que tengan un poco de afinidad hacia la producción audiovisual, nosotros ya hacemos que esa afinidad sea pragmatizada en los productos. Es decir, que están utilizando ustedes, en este caso, los celulares para poder hacer las producciones. Exactamente. Precisamente. Manejan los celulares, y ahora sí, se diría de forma adecuada, sacándole el jugo, como se diría, a la cámara que tienen los celulares hoy en día. Además, se les facilita con una aplicación abierta en la cual pueden comenzar a manipular más lo que sería una cámara profesional, porque les da opciones de manejar ISO, diafragma, hacer exposición sobre exposiciones, enfoque, profundidad. También, como soy profesional en este campo ya 12 años, les llevo una cámara profesional con la cual me desempeño y hago muchos trabajos hasta de media training, y les indico, esta es la cámara profesional con la cual se pueden estar topando en una vez de su vida, o quisieran llegar a costearse, comprarle o qué sé yo, para que ya se familiaricen. Pero el efecto más práctico y directo es la aplicación en el celular, que ya les comienzan a estar jugueteando. Hasta un chico vino con la idea de poner de back su pantalla de monitor con un fondo atractivo y con su figura, con su figura, y comenzó a hacer las tomas. Y como que uno dijo, ni para qué haberle indicado que es un croma. Él mismo ya se inventó la idea de cómo ponerle una escenografía a un muñeco. Perfecto, entonces vamos a concluir. ¿A qué teléfono o dónde pueden comunicarse con ustedes? Para las personas que estén interesadas, nos pueden encontrar con el 0984-225805 o con el 0995675941. Nos pueden contactar, nos pueden preguntar acerca de los talleres, son súper accesibles, son totalmente prácticos. Eso sí es una experiencia que lo van a tener en cuenta, y cuando lancemos el gran estreno que lo tenemos pensado en la Cinemateca para mostrar los productos audiovisuales, y Laura, estás cordialmente invitada de antemano para ya cuando definamos la fecha, para que puedas apreciar lo que hacen estos chicos que tienen bastante visión.